FM Moreno 90.1. Estación de radio. Conectar igualdad también es revolución. La recuperación de los fondos de los jubilados también es una revolución. La recuperación de Aerolíneas Argentinas también es revolución. La ley de identidad de género también es revolución. La recuperación de 5 millones de puestos de trabajo también es revolución. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia también es revolución. La ley de medios también es revolución. La ley de matrimonio igualitario también es revolución. Construir 1.369 escuelas también es revolución. La repatriación de científicos también es revolución. La recuperación de YPF también es revolución. Nuestros derechos sobre Malvinas también son revolución. La asignación universal por hijo también es revolución. La juventud unida y organizada también es revolución. Lo que escuchabas es un spot que salió por la TV pública haciendo un paralelismo entre los tiempos actuales y la Revolución de Mayo de 1810. Y mientras lo escuchaba atentamente, recordaba cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que no era revolucionaria sino peronista, marcando seriamente su posición y la posición del modelo que lleva adelante su gestión. Y me vino a la mente un texto del periodista Jorge Ricardo Massetti, más precisamente del libro Los que luchan y los que lloran, y otros escritos inéditos, el que es titulado ¿Qué es revolucionario? De algún modo nos va a ayudar a desmembrar esta producción de significaciones que instala este spot. Muchas veces hemos escuchado afirmar a personas de muy distinta formación ideológica, en el caso que la tuviesen, que eran revolucionarios. Se consideraban revolucionarios porque estaban en contra de algo. Creían ser revolucionarios porque aspiraban y aún luchaban contra el presidente ladrón, asesino, demagogo o poco elegante y vulgar. Existen personas que piensan que un gobierno debe ser derrocado porque el presidente no sabe usar bien los cubiertos, o pertenece a un sector, según ellos, inferior, y también se consideran revolucionarios. Es por eso que en un movimiento contra un gobierno se enrolan individuos de una heterogeneidad asombrosa. Pero el mosaico se quiebra al producirse el triunfo de ese movimiento. Los que tomaron parte en él, únicamente porque estaban en contra de los hombres del mal gobierno, chocan irremisiblemente contra sus compañeros, que consideran la caída de lo que ostentaban el poder, sencillamente como un paso imprescindible hacia la revolución. El triunfo de la acción antigubernista provoca, tácticamente, el enfrentamiento entre los golpistas y los revolucionarios verdaderos. Muchos de los que conspiraron y lucharon por la caída de las caras feas del régimen se consideran defraudados y aún alarmados por la posición de los que no se conforman con eso, de los que no se sienten felices por haber alcanzado el privilegio de calentar con honrada serenidad los sillones de los derrocados, sino que continúan agitando, revolucionando el país, hurgando en busca de todos los males del sistema para removerlos y exterminarlos. Otros, en cambio, reacción pura, enfrentan decididamente a los revolucionarios con la vieja pero siempre eficaz táctica del copamiento de los puestos de significación, operación que les facilita el desinterés de sus adversarios, provocando desde allí conflictos artificiales que retarden y estorpezcan la acción revolucionaria. Los indiferentes y los reaccionarios siempre pretenden quedarse en el golpe de Estado y normalizar el país lo antes posible. En cambio, el revolucionario siempre se siente obligado a luchar, a seguir adelante. Nada ni nadie logra detener ni conformar al revolucionario, porque esa es su vocación y su destino. Si no tiene armas, muerde. Si le arrancan los dientes, patea. Y si lo matan, escupe sangre. Pero si se da el insólito caso que logra vencer, entonces lucha aún más. Porque ya no se enfrentará con el enemigo declarado que lo ataca con las armas en la mano, sino que tiene que soportar en su propia mochila el peso de la insidia solapada, la calumnia y las presiones internas y externas. Pelea aún más porque sabe que desde el gobierno no logrará la satisfacción del triunfo después de cada batalla y que luego de cada combate no habrá tregua reparadora. Martí, cuyas sentencias no solo convulsionan el espíritu, sino que sacuden hasta los huesos, afirmó que patria Sara, no pedestal. Y los revolucionarios verdaderos son aquellos que saben que en esa ara ofrendarán su vida, sus ambiciones, y los que le es aún más doloroso, hasta su orgullo, porque ya no serán ellos, sino simples instrumentos del pueblo, por el que luchan y se angustian, porque su debatir será permanente, como permanente tendrá que ser la revolución. Revolucionario es aquel al que la rebeldía jamás abandona, aquel que aún siendo miembro del ejército o la policía, aunque deba llevar el control de instituciones cuya existencia es un mal necesario por el mal mismo, los odia, porque los considera amenazas latentes contra las libertades populares. El revolucionario se estremece al escuchar las sirenas de la policía, aunque sea el mismo jefe de ella. Solo concibe las armas en manos del pueblo y los uniformes en las camisas sudadas de los que trabajan. El revolucionario que tiene un principio, el momento en que siente con su espíritu y con su carne, que es parte de su pueblo, no tiene fin. Ningún revolucionario termina sin prolongarse en su lucha y en su ejemplo. Su grito jamás se apaga, sin que encuentre el eco de mil gargantas jóvenes que lo renueven. Su sangre jamás se coagula, sin que la asimile la tierra por la cual la derramó. Esa es su única, íntima y reconfortante recompensa. Palabras de Mazzetti, en su texto Que es un revolucionario, que nos ayuda a entender estos puestos de significación, de conflictos artificiales que retardan y entorpecen la acción revolucionaria. Pero para darle más claridad a esta comparación entre 1810 y la actualidad, vamos a rescatar del tiempo una entrevista que realizábamos con Osvaldo Bayer en esta emisora, en el Bicentenario, hablándole sobre los próceres de mayo, y esto nos decía Osvaldo Bayer a esta radio recuperada. Es decir, si hablamos como país, no estamos a la altura de aquellos documentos que produjeron nuestros héroes de mayo. Es impresionante leer los documentos de Belgrano, ¿no?, donde en el año 1810 pedía la absoluta igualdad de todos, siempre en libertad, donde hablaba del reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué hicimos después los argentinos con esos documentos, no? 14 dictaduras militares, la denominada campaña del desierto, un verdadero genocidio, la quita de las tierras a los pueblos originarios, por ejemplo, para hablar de algunas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vemos, por un lado Villas Miserias y por el lado los country, ¿no? Y desde el año 1813 cantamos el himno nacional argentino con esa letra preciosa que dice: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad, llegar a la igualdad en libertad. Bueno, ni siquiera llegamos a la igualdad, y de libertad ni hablemos en cuanto a los periodos de dictaduras militares que terminó con esto de la desaparición de personas. Hay que hacer valer esas letras del himno nacional del año 1813 que cantamos desde aquel tiempo, ¿no? Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad, llegar a la igualdad en libertad. Ese es lo que nos dijo el pensamiento de Mayo, el pensamiento de aquellos realmente verdaderos próceres, y eso es lo que tenemos que conseguir, si no, no hay una verdadera democracia. Esas son las palabras que vamos a estar trabajando en el día de hoy: libertad. Libertad, camino a los cambios de nuestra vida en general. Y vamos a estar hablando con Bernardo respecto a conceptos vertidos en ese spot, ese artefacto artificial de significaciones que instala el paralelismo entre la revolución de mayo de 1810 y los tiempos actuales. Genera hablar de esto, sí. Porque uno está a veces observando en la caja boba a esos 22 jugadores pateando una pelota a diferentes arcos para ganar el partido y aparecen las publicidades estatales. Y en esta ocasión, en este fin de semana, aparecía este spot que me asombró mucho y me generó mucha inquietud para preguntarme e indagar con ustedes, sin dar afirmaciones, sino buscando respuestas juntos, sobre esos estamentos que generaban ese spot. Y vamos a estar intentando desmembrarlo en el día de hoy con algunas entrevistas locales y también a nivel provincial y nacional, para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de revolución y qué sucede actualmente con los conflictos laborales, qué sucede con el hambre, como bien lo señalaba Bayer, mientras existan villas miserias, no va a haber una verdadera democracia. Ni siquiera pensar en lo que decía Mariano Moreno o Castel, decía Osvaldo Bayer. Y vamos a estar trabajando nuestros estamentos en el día de hoy, en este programa de la 90.1, en esta radio recuperada. Sin más palabras, iniciamos el programa del día de hoy, recorte informativo en la 90.1. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, el cordobazo fue un hecho trascendente en la historia argentina. Yo creo que en el periodo que va de 1905, hay un periodo histórico de 40 años desde 1943 del golpe nacionalista en contra de la tradicional oligarquía conservadora hasta el fin de la dictadura militar en 1983. Son 40 años de historia que son muy difíciles de comprender desde el sentido común de la actualidad. Hay que transportarse a aquella época de inestabilidad política, de golpes militares, pero además de la irrupción de los militares nacionalistas, de la clase obrera como protagonista de los procesos políticos. Escuchábamos a Daniel De Santis, ex dirigente sindical de Propulsora Siderúrgica, integró el Comité Central del PRT y el ER, y habló con los compañeros de Mucho Paro el día domingo, y hoy vamos a estar escuchando, en referencia al 29 de mayo de 1969, lo que se conoció como el Cordobazo, las apreciaciones de De Santis en el programa que se emite en esta radio recuperada. También estaremos hablando con la columna de todos los días martes, no con la columna, sino con nuestro compañero Oscar Martínez, y nuestro compañero Bernardo estará acompañándome en la mañana del día de hoy, buscando la palabra de los trabajadores despedidos de perfil. También estaremos hablando con Ecotrans, con las familias que se ubican en la Plaza San Martín denunciando

entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Hace un mes atrás poníamos al aire una entrevista que realizábamos en la Plaza San Martín con beneficiarios del Programa Federal de Salud Profe, que comenzaron a reunirse los días jueves en la Plaza San Martín para reclamar una cobertura médica digna, y realizan una recolección de firmas para presentar a las autoridades gubernamentales para resolver las trabas administrativas reiteradas y que se brinde un servicio de verdadera inclusión social. Te cuento que el Programa Federal de Salud Profe brinda cobertura médica, según la información que hay en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para los beneficiarios de pensiones no contributivas. Nota de redacción, se menciona por vejez, invalidez, madres de más de 7 hijos, pensiones graciables nacionales y personas con discapacidad, pero que no es una obra social. Se le descuenta a la persona en el recibo de haberes la suma equivalente al 3% del total del concepto de aporte al profe. Reiteramos, todos los jueves en la Plaza San Martín, un grupo de beneficiarios de este programa de salud se reúnen en este espacio público y están en comunicación telefónica Estela Mari Antúnez, quien habló con nosotros en aquella ocasión y que hoy volvemos a llamarla para saber cómo está la situación, si siguen los jueves en la Plaza San Martín y si se acercó a alguien de las autoridades gubernamentales para dar su opinión o dar una resolución a esto que están pidiendo. Estela, Fernando Ochoa la saluda, buenos días. Buenos días. Hablábamos, bueno, en aquella ocasión, sí, hace casi un mes y medio atrás. Sí, hace casi un mes y medio atrás. Bueno, nosotros seguimos juntando firmas, seguimos reclamando, hasta ahora no se acercó nadie, ninguna autoridad, a preguntar cuál es la necesidad o nada. En realidad, estamos como desamparados. Yo también tengo mi discapacidad pulmonar, y a veces hay jueves que no puedo estar por un problema de salud. Hasta ahora soy yo la que lleva al frente, y algunas mamás, porque a veces todas no pueden estar por los problemas de los chicos, o problemas de salud también. Bueno, y seguimos adelante en la lucha, Estela, hasta que nos ayuden. Estela, recordanos el reclamo puntual y para que se empiece a entender el oyente que está escuchando la radio y empiece, sí, a visualizar esta problemática que es una traba administrativa que se reitera en el tiempo. Sí, bueno, nosotros estamos reclamando que nos den una cobertura médica como corresponde, ya que nos descuentan. Si fuese el caso que tenemos que elegir, y bueno, tenemos que sacar, todavía nos van a descontar un poco más a nosotros, pero que nos atiendan bien, que tengamos las medicaciones cuando corresponde, no después de 2 meses. O si no, los estudios, que son algunos son caros, y hay que ir muy lejos para hacérselo, siendo que acá en Moreno o en Rodríguez podemos tener. Hay muchas posibilidades acá, pero bueno, no nos quieren ayudar, y nosotros seguimos reclamando y vamos a seguir. Y vamos a presentar estas notas, todo lo que tenemos, a las autoridades correspondientes. Cuando se habla de políticas de inclusión social, ¿qué les pasa a ustedes? Que están todos los jueves en la Plaza San Martín, que están recolectando firmas para, de algún modo, llegar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigir políticas, sí, respecto al Programa Federal de Salud, el Profe. ¿Qué les sucede a ustedes? Y lo que sentimos que estamos rechazados, en realidad no nos incluyen en nada. Son pequeñas las personas, muy pocas las que pueden llegar a estar en algún lugar de trabajo que pueda hacerlo con su problemática de incapacidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el dolor es grande porque la discriminación es terrible. Somos una población bastante castigada para poder pedir un remedio que espera 3 meses. Esa es la locura. No puede ser. En este mes y medio que están en la Plaza San Martín, vos me decías que no se acercó nadie, ningún funcionario. No, nadie. Nadie, la verdad que nadie. ¿Intentaron ustedes tener un diálogo, llevar esta instancia de recolección de firmas, darle un sentido institucional? Con el gobierno de acá de Moreno, no, con nadie. No. Porque si usted no presenta nota, no existe. Y la presente tampoco existe, así que igual la vamos a presentar porque estamos en nuestro lugar. Y la vamos a presentar igual acá también, pero también en Capital, donde corresponde lo general de todo eso. ¿Nos podés describir lo que vive una familia cuando va, por ejemplo, al Hospital Mariano Luciano de la Vega a tratar de resolver sus necesidades, su cobertura médica con el Programa Federal de Salud, el PROFE? Bueno, supuestamente tenemos todo médico de cabecera y no lo tenemos todo el médico de cabecera. Hay que esperar que autoricen las recetas de cualquier médico de ahí del hospital, que nos autorice para poder tener la medicación. Encima hay que dejarla, esperar, y bueno, y esa es la lucha, porque a veces van con los chicos enfermos, las personas grandes ya, que son incapacitadas también, que están muy enfermas, van con los tubos de oxígeno, no consiguen ni siquiera la ambulancia, hay que pedirla 15 días antes, y aunque la pida 15 días antes, a veces no está, porque no hay poca gente para hacer ese trabajo, y bueno, y no sé qué vamos a hacer. Y cada vez se empeora eso, cada vez empeora. ¿Para cuándo piensan ustedes entregar estas firmas que están juntando? Y yo pienso entregarla la semana que viene con otras compañeras que también pertenecen al género. Es decir, ya se está agotando la instancia, no el tiempo, ¿no? Claro, sí, se nos agota y bueno, vamos a entregar lo que hay. Y bueno, si en realidad, si aceptaron otras leyes, como por ejemplo, una de las últimas que se hicieron, para que se puedan casar dos personas del mismo sexo, ¿por qué no nos van a dar nosotros, que también somos útiles para la sociedad? ¿O no? Hay algunos que pueden hacer nada, pero hay otros que somos útiles en otras áreas, que podemos colaborar en cualquier parte del municipio, o en una oficina, en lo que sea. La verdad es que estamos muy discriminados. Y eso duele. Justamente te iba a preguntar esto, en realidad decir esto, ¿no? Da la sensación de que son ocultos sociales. Claro que sí. Y en realidad no se dan cuenta que muchos podemos votar. Porque si vamos a hablar por la parte política, los discapacitados, muchos, podemos votar. Porque podemos tener una incapacidad motriz, pero nuestra cabeza está perfecta. Podemos tener una incapacidad pulmonar, pero nuestra cabeza está perfecta, podemos votar y elegir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos están tirando costados. Como que no servimos a la sociedad. No sé si me explico. Sí. Estela, para que el oyente que te está escuchando y quiere de algún modo acercarse, hablar contigo, a poner su firma en esta recolección de firmas, ¿van a estar este jueves? Los jueves sí vamos a estar en la plaza mientras no haya mucho frío o llueva. ¿A partir de qué hora están? De las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Pero si no, estamos en la academia, que nos ofrece un lugar. Está acá la señora Boni, que es muy reconocida en Moreno. Bueno, ella nos ofrece un lugar para que podamos estar ahí, si es que llueve, y seguir juntando firmas. ¿Te acordás la dirección? Ay, pará. La otra calle de la comisaría, no me puedo acordar. Mira, frente a la Mariano Moreno, ahí está. Listo, frente a la Mariano Moreno, van a ver el local. Y se acercan, van a estar los familiares, si hace mucho frío, no estarán en la Plaza San Martín por los problemas que bien explicabas, Estela. Vamos a tener el cartelito afuera para que vean que estamos ahí. Desde ya, muchas gracias. La idea era saber cómo seguía esta lucha de ustedes y esta lucha de hacerse visible, ¿no? Y reclamar sus derechos. Seguro que sí. Muchísimas gracias y muy amable por la atención. Muchas gracias, Estela. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Estela María Antunes explicando los obstáculos públicos en referencia al Programa Federal de Salud PROFE, una cobertura médica. No hizo falta preguntarle explícitamente sobre los que nos impulsa en el día de hoy a hacer las entrevistas. Cuando le consultamos sobre si se ven anulados en el diseño de políticas de inclusión social, bien lo explicaba Estela María Antúnez. Somos ocultos sociales. Y por más que reclamemos, no nos escuchan. Hablando de ese grupo poblacional con discapacidad y que bien lo describía Estela, se juntan todos los jueves, pese a los obstáculos del tiempo, las enfermedades que se generan con el clima, están en la Plaza San Martín recolectando firmas, próximamente acercárselas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo verdaderas políticas de inclusión social para las personas con discapacidades. Continuamos en Recorte Informativo, en esta radio recuperada, de la siguiente manera, sin antes decirte, bien ahí, me gustó porque estaba atento, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Yo siempre me olvido de dar los teléfonos y no quise que se escape esta ocasión. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte Informativo, el otro periodismo. Y ahora, antes de ingresar a la entrevista de DeSantis y escuchar los comentarios sobre el 29 de mayo de 1969, sobre el cordobazo por parte del ex dirigente sindical de Propulsora Siderúrgica, quien integró el Comité Central de PRT y el ERE, estamos hablando de Daniel DeSantis, vamos a estar dialogando en estos momentos con nuestro compañero Bernardo Tosi, a quien pasa a saludar inmediatamente. Buenos días, Bernardo. ¿Qué tal, Fernando? Buen día a los oyentes. Escuchando el audio introductorio en la presentación de la entrevista de DeSantis, él comentaba al respecto de que es difícil entender esos tiempos de en el cual las masas estaban movilizadas uh-huh. y había lucha en las calles. Es difícil entender desde el sentido común de la actualidad esos momentos. Es también muy difícil entender, y relacionándolo con lo que vos traías en la entrevista, es muy difícil, desde el sentido común de la actualidad, entender el concepto de revolución. Y justamente en tiempos de vaciamiento conceptual, entender la revolución es algo necesario, y entender desde dónde viene y cómo se construye el concepto de revolución, que ha recibido muchísimas críticas, sobre todo se lo ha criticado en la visión más ortodoxa, que tiene que ver con una revolución que cambie de aquí para siempre y sin vuelta atrás las realidades sociales. La verdad es que, pensada la revolución desde un punto de vista más amplio, la revolución no es más que, y no solo, sino todo eso, que es el cambio de las estructuras sociales. Y estas estructuras sociales son las estructuras de la dominación. La dominación de clase, la explotación de clase. La revolución se efectúa en el momento en que justamente desaparece esa explotación del hombre por el hombre. Ahí está el elemento clasista, ¿no?, que distinguió de algún modo el cordobazo. Que es lo que Bayer comenta y ha comentado en entrevistas desde hace años, que es difícil pensar la democracia en el sentido de libertad, ¿no? La democracia es la libertad y el gobierno de los iguales. Bueno, es difícil pensar la democracia con villas miserias, con explotación y con dominación. Vamos a estar hoy casi trazando el programa con estos ejes que traía nuestro compañero Bernardo Tosi, porque hasta la poesía de Roque Dalton va a estar hablando de esto, de la libertad, de las fuerzas opresoras, de la situación a la que son sometidas las clases sociales más bajas. Y vamos a estar leyendo en el día de hoy uno de sus escritos, titulado Los policías y los guardias, pero vamos a trasladarlo en lo que resta del programa. Ahora vamos directamente a la entrevista que realizaban los compañeros de Mucho Palo el día domingo a Daniel DeSantis, hablando en primera instancia, haciendo una apertura y un engranaje histórico de DeSantis sobre el cordobazo. Esto decía. Bueno, el cordobazo

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Vamos a seguir en lo que resta del programa haciendo estos paralelismos entre la actualidad y los hechos históricos. Iniciamos hablando de la Revolución de Mayo, también del Cordobazo, y ahora vamos a hablar de un hecho puntual que escuchaba atentamente una entrevista realizada en el día de hoy en Radio Continental al senador Aníbal Fernández sobre el mínimo no imponible de ganancias. El gobierno, según los medios de comunicación, ya puso fecha para subir el mínimo no imponible de ganancias. Se prepara para finales del próximo mes la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, cuya última modificación fue en abril de 2011. Pero vamos a escuchar, y está en línea Oscar Martínez, lo que decía Aníbal Fernández en la mañana del día de hoy sobre esta medida que tiene fecha, que es para subir el mínimo no imponible de ganancias. Lo hacía en la mañana del día de hoy de esta manera. Como si eso fuese la solución inmediata, cosa que lo es para un determinado universo, entonces uno no se pondría mal para el universo que beneficia, pero termina perjudicando una buena parte de otro universo, que es aquel universo que está buscando el trabajo en blanco. ¿Por qué razón? Y bueno, porque cuando usted sube, cuando el hay mucha mayor gente que cobra dinero, cuando se cobra más dinero, hay mucho menos dinero para pagarle al mercado. Pero el cuidado hay que tenerlo con ese tipo de cosas, por eso que la CGT lo pida tiene lógica, es un grupo de interés que tiene vocación específica en tal tema, pero el gobierno tiene que tener responsabilidad en eso, inclusive con el manejo de las horas extras. Piense usted que en Francia alguna vez se prohibieron las horas extras. Entonces, cuando uno está pensando en esas opciones, tiene que ver en el momento oportuno donde llegue al momento en donde no impacte de lleno en lo que significa la generación de trabajo en blanco y no genere complicaciones al mejoramiento de ese tipo de masas de universo que está necesitando trabajo. Y cuando llegue el momento, si es que ya se está tomando la decisión, se tomará y corresponde casi sea, me parece bárbaro. ¿Y usted comparte que hay que actualizarlo todos los años? Que hay que actualizarlo cuando se entienda que no impacta en el mercado de aquellos que aún no tienen un trabajo formal y que están buscándolo. Ahí ese es el momento oportuno para permitir que se suba el mínimo no imponible. Ahí escuchábamos a Aníbal Fernández en la mañana del día de hoy sobre este anuncio que aparece en los medios de comunicación, que es el mínimo no imponible de ganancias. Oscar Martínez, Fernando Ochoa los saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué opinión podemos tener sobre estas declaraciones que dio en la mañana del día de hoy y que de algún modo nos lleva a analizar esto que mencionábamos, el pasado y el presente, porque hablaba del mercado? Bueno, el malabarismo que hizo Aníbal Fernández para vincular el mínimo no imponible con la generación de trabajo en blanco es asombroso. Sí. A mí la verdad que necesitaría que lo explique un poco mejor, porque no tienen relación. Digamos, la generación de trabajo en blanco tiene que ver fundamentalmente con distintos segmentos de la economía, tiene que ver con la política estatal del control del trabajo en negro. En realidad, digamos, si sube el mínimo imponible y si los asalariados reciben mayores ingresos y se vuelca al mercado interno, bueno, esto aumentaría, puede aumentar, digamos, aunque sea marginalmente, el nivel de empleo, y si ese nivel de empleo es en blanco, ese empleo creado es en blanco o en negro, va a depender, entre otras cosas, de dónde se genere y cómo controle el Estado. Así que no creo que ha dicho cualquier cosa, digamos, como para justificarse, pero uh-huh. no, Sí, también esquivó la respuesta cuando se le preguntaba si se tenía que modificar todos los años. Sí, lo que primero habría que discutir que un impuesto a las ganancias aplicado al salario es un contrasentido. Uh-huh. A ver, uno puede pensar que hay niveles salariales correspondientes a niveles jerárquicos en los cuales ya hay que discutir, digamos, si eso es salario estrictamente, por más que, no sé, un alto gerente de una multinacional sea esté en relación de dependencia con ese multinacional, uh-huh, con esa multinacional, en última instancia está cumpliendo, ejerciendo las funciones del capital. Entonces, ahí podría discutirse si corresponde impuesto a la ganancia o no, pero impuestos a las ganancias a los asalariados es una cosa que no tiene... No es Argentina el único país que se aplica, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. En realidad, los salarios como tales no deberían tener ese impuesto, digamos. Sí, yo lo escuchaba atentamente a Aníbal Fernández mientras preparaba algunos textos sobre el cordobazo y me preguntaba, ¿no?, ¿qué hubiera sucedido estas declaraciones en el año 69, 68? Y creo que hubiera habido un rechazo masivo, digamos, porque lo que dice no tiene ningún sentido. Este tema de impuestos a las ganancias, bueno, ha tomado cada vez más importancia en la medida en que se niega la inflación real, uh-huh, no se toca lo que es la categoría 4, el piso de la categoría 4, y entonces está afectando cada vez más trabajadores. Y Oscar, ¿por qué no hay un rechazo masivo en la actualidad? Bueno, esto creo que tiene que ver con primero, que es algo que se da como establecido, ¿no? Algo que ya está impuesto desde siempre. Y después porque, en general, me parece que los trabajadores están buscando otros mecanismos para aumentar sus salarios. Digamos, hay protestas puntuales, sobre todo aquellos que un aumento de salario les puede significar una rebaja de salario, porque pasan la categoría y entonces después se les recorta, ¿no? Pero... hay tantas reivindicaciones atrasadas y hay tanto nivel salarial atrasado que uno diría que, bueno, que no está en la preocupación del conjunto del movimiento obrero, ¿no? ¿Cómo debería estar? Pero charlábamos, creo que era la semana pasada, ¿no?, sobre, uh-huh, lo bajo de los salarios en esta etapa histórica en relación a otras etapas de la economía argentina. Y bueno, es tanto lo que queda por recuperar que la gente está más focalizada en el aumento concreto de bolsillo, ¿no? Oscar, Bernardo te saluda. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta en relación a esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que los trabajadores están abocados a buscar, digo, el movimiento obrero organizado, buscando otros mecanismos para conseguir aumento salarial. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, muchas paritarias en realidad aparecen algunas trampas, digamos, como que se elimina la última categoría, se juntan categorías, vuelcos en determinados sectores también en el escalafón, ¿no? A veces son los acuerdos a los que se llega, por lo menos para o beneficiar a los que menos tienen, a los que menos ganan, o para quedar bien ante el gobierno mostrando aumentos no tan altos, pero que, uh-huh, para algunos segmentos de los trabajadores sí hay aumentos que no son los que se notan así públicamente, pero bueno, esta es una cosa que ha pasado en su momento en la UOM, que ha pasado en otros gremios, que está discutiendo en algunos sectores de bancarios, de químicos, ¿no? Que tiene que ver con, fundamentalmente con esto, con ajuste de categorías, con pases automáticos, con, bueno, pasar sumas que antes eran no remunerativas a remunerativas, pero el conjunto del movimiento obrero está es consciente del aumento de los precios, o cualquiera de nosotros que va a un supermercado es consciente del aumento de los precios, y lo que está en juego es eso. Lamentablemente, como hemos mencionado ya muchas veces en la columna, las paritarias son paritarias salariales, ¿no? Claro. M- más que paritaria del conjunto de la situación de los trabajadores. Donde se lucha por un punto más, un punto menos, o un porcentaje más o menos dentro del salario básico. Sí, sí, sí. Y nos comentaba un compañero al respecto de la discusión en las paritarias docentes, lo difícil que es comprender un recibo de sueldo de un docente. El diferente detalle, ¿no?, de cada una de las categorías que implica el salario, ¿no? Esto es dentro del salario básico, esto no, esto tiene estas determinadas, quiero decir, la complejidad en que está conformado el salario. Sí, sí, bueno, una de las características, una de las cosas que ha dejado la flexibilidad salarial es que el salario básico en muchos casos sea un segmento, una parte muy chiquita, y el grueso tenga que ver con otro montón de ítems que desde ya en muchos sectores estatales, en docentes, es casi imposible, ¿no? Nosotros desde el Taller de Estudios Laborales damos talleres a veces para sobresueldos, para que los compañeros puedan entender qué es lo que están ganando, digamos, y puedan en todo caso discutir de ahí, porque más de una vez la trampa de la patronal no pasa por esas cosas, porque bueno, no paga cierto ítem o lo paga en menor cantidad, cosas por estilo, y tiene que ver con que al compañero se le hace muy difícil entender cuando vos tenés 20, 30 ítems en el recibo salarial, ¿no? Son mecanismos que justamente debilitan, digamos, la potencia de la demanda por un aumento salarial. Sí, porque además hay otro aspecto, que es esos ítems hacen que prácticamente dos personas no tengan el mismo salario. Divide. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Te estamos perdiendo, estamos. ¿Hola? ¿Nos escuchas ahí? Ah, sí, sí, hubo un pequeño corte, perdón, no sé qué pasó. Digamos, estos mecanismos de diferenciación salarial no solo tienen que ver con mecanismos de explotación, sino también tienen que ver con mecanismos de división de los trabajadores. Entonces, lo que termina pasando es que, como decía, ¿no?, difícilmente los trabajadores ganen lo mismo, y bueno, y a partir de ahí es más difícil, no imposible, pero es más difícil unificar una lucha salarial. Porque la primera lucha es para entender qué se gana, y que yo quiero ganar como el que gana más. No es que quiero que todos ganemos más, ¿no? Una cosa que en perspectiva histórica, esto que vos estás comentando, pareciera que la patronal y el Estado han avanzado en implementar mecanismos justamente para lograr esto, ¿no? Debilitar las demandas y debilitar la unidad de los trabajadores, porque está esta cuestión de la burocratización del despliegue del sueldo en un recibo, y por otro lado, bueno, esto que vos comentabas previamente, la cuestión de la negación de la inflación. Todos estos son mecanismos INDEC mediante. Todo esto son mecanismos que históricamente ha avanzado la patronal y el Estado para imponer mecanismos de división y de debilitamiento de las demandas salariales por parte de los trabajadores. Sí, sin duda. O sea, si hay una cosa que yo tengo que decir, que hay un triunfo, es en estos mecanismos, la flexibilización salarial, la tercerización, la flexibilidad de contrato y un montón de herramientas más que han llevado a una división entre los trabajadores que hace más difícil la lucha colectiva, ¿no? No imposible, por suerte, y lo vemos, pero incluso el propio candidato del gobierno a secretario general de la CGT, que escaló, tuvo que sostener una huelga por la presión de la gente, ¿no? Entonces, con lo cual podemos decir, bueno, han obstaculizado la lucha colectiva, han generado peores condiciones, pero no han logrado frenar la lucha, ¿no? ¿Qué relación podemos hacer en la actualidad con el cordobazo? Por recuerdo, la otra vez, semanas atrás, nosotros reproducíamos un fragmento del debate entre Rucci y Tosco, ¿no?, y donde se veía un claro debate entre la CGT y la CGT de los argentinos. Sí. En aquellos años. ¿Cómo hacer parámetros comparativos con la actualidad? Pues en primer lugar es muy difícil porque son dos países, ¿no? O sea, son dos países en aquel país, digamos, y es lo que termina resolviéndose en el 75-76, había distintas fuerzas sociales conformadas con un peso, una gravitación enorme, y bueno, y lamentablemente la resolución, como suele ser en estos casos, termina siendo en el plano de las armas y vino la dictadura, ¿no? Uh-huh. Tenemos que decir que hoy el movimiento obrero está mucho más débil, pero además de esta debilidad por las reivindicaciones concretas, no existe un proyecto colectivo que englobe una visión superadora de esta actual sociedad, ¿no? Digo, un proyecto colectivo, como podrían significar determinadas corrientes del movimiento obrero en su etapa, como significó, bueno, Citrax, uh-huh, sectores del clasismo. Es decir, hoy estamos lugares, algunas grandes fábricas, algunos sectores de servicios, con una presencia importante de la izquierda y de aquellos que desean transformar esta sociedad, pero el conjunto de los trabajadores está más bien intentando recuperar o mantener su situación, ¿no? Oscar, ya muchas gracias. ¿Querías decir algo más? Porque me dio la sensación que estaba cortando el... Que digamos que este es un tema apasionante para hablar, pero que a veces nosotros vemos en los talleres que puede ser muy hasta desmovilizador para los compañeros si uno compara en términos abstractos la situación del cordobazo con la actualidad. Uh-huh. Porque claro, bueno, es cierto, había un nivel de conciencia mucho más, si quiere, avanzado, combativo, transformador en otra época, pero bueno, estábamos en otro modelo de país, y lo que hay que plantearse hoy es que qué es lo que tenemos y ahí descubrir que tenemos mucho más de lo que parece a simple vista, ¿no? En capacidad de lucha, en capacidad de resistencia y en segmentos combativos, muy combativos, ¿no? Pero bueno, será para otro programa. Es como analizar la situación en base a la falta, ¿no? A la carencia. Claro. Y es muy difícil movilizar desde la carencia. Claro, y si encima ponemos ejemplos míticos de otras épocas que fueron heroicos y que hay que reivindicarlos sin ninguna duda, y que hay que... Lo que pasa es que lo que hay que hacer es trazar el hilo conductor que va llevando a la clase obrera en sus luchas y no hacer un blanco negro, porque si no, ahí sí desmovilizamos. Hay que rastrear los orígenes, la línea histórica, y lo que pasa es que a veces en las reflexiones, ustedes tienen experiencia en el trabajo en talleres con trabajadores, bueno, estabas comentando lo difícil que se hace trabajar con esto, ¿qué mecanismos utilizan y si lo trabajan esto? ¿Ustedes trabajan esto, digamos, el hilo histórico, esto de recuperar la historia? Hemos hecho talleres y hemos, precisamente a través de un hilo, ¿no? O sea, a través de una línea, y en el cual ir recuperando, a ver qué recuerdan los compañeros de la historia del movimiento obrero. Y es interesantísimo ver cómo compañeros que han participado de acciones, uh-huh, las tenían olvidadas. Uh-huh. O sea, hay que hacer el esfuerzo de, apelar a la memoria, tirar algunos ejes provocadores, uh-huh, contar algunas anécdotas, para que muchos de los compañeros que participaron en un montón de acciones las puedan recordar. Si no, uno de los grandes triunfos de la burguesía es hacernos creer que bajo la dictadura no se luchó, que en los 90 no se luchó, ¿no? Creo que aunque parezca mentira, la memoria es una construcción social también, ¿no? Y nosotros tratamos a partir de esto, ¿no? De hacer un eje y decir, bueno, a ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué cosa conocen? ¿Cuándo empezó el movimiento obrero? ¿Cuándo se masificó? Bueno, vamos llevando una discusión con los compañeros hasta tratar de ver de que hay una continuidad, ¿no? Sí, además de la continuidad entre lo colectivo y lo singular. Sí. ¿No? La participación concreta de cada uno de los compañeros, cómo vivió. Y recuperar también esa historia personal que se inserta, por supuesto, en una historia social y más colectiva, pero recuperar también ese valor del conocimiento que justamente, ¿no?, en la participación

Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Volvemos luego de la tanda, Recorte Informativo. Estamos escuchando Tambores Japoneses. Pero ahora es momento no de tambores, sino de la lectura de titulares de noticias internacionales en Recorte Informativo. Una información que llega a través de la revista América 21. Gobierno israelí apresa a niños palestinos para obligarlos a realizar confesiones contra activistas. Los niños detenidos en las cárceles israelíes acusaron a las autoridades de la prisión de la aplicación de una política de hambre en su contra. Los carcelarios israelíes le han reducido el número de comidas a solo 2 por día. Este es un mecanismo que tiene el gobierno israelí para obligar a confesiones contra activistas a los niños detenidos en cárceles israelíes. La información, como decíamos previamente, llega a nosotros gracias a la revista América 21. Seguimos leyendo el portal de América 21 y dice lo siguiente: maestros mexicanos convocados a nueva jornada de protesta. Los maestros mexicanos, miles de maestros de los estados mexicanos de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, marcharán hoy hasta el Zócalo capitalino en una nueva jornada de protesta convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta información es del día 28, del domingo. De la agencia Pulsar, se extienden los reclamos antimineros en Perú. Sin lograr acuerdos con el gobierno nacional, continúa la huelga general en el sur del país contra la actividad de una transnacional minera y las protestas contra el proyecto minero Conga, en el norteño departamento de Cajamarca. Este lunes se cumplen 8 días de protestas en la sureña provincia peruana de Espinar contra la empresa canadiense Xstrata Tintaya. Los pobladores de la región denuncian la contaminación de 2 ríos por parte de ese emprendimiento minero. También exigen a la compañía el pago de mayores utilidades a la provincia. Tras los primeros 5 días de manifestaciones, que culminaron con 11 heridos, los lugareños también pidieron la expulsión de la compañía que explota un yacimiento de cobre. Por su parte, el Frente de Defensa de Espinar acusó al gobierno peruano de falta de voluntad para negociar y de evitar instancias de diálogo. Escuchamos a continuación un audio de un activista antiminero durante las protestas en la provincia de Espinar, Perú. Pero la mina está actuando de esta forma porque realmente es denigrante. Por lo tanto, el pueblo de Espinar y aparte el Perú debe conocer cómo actúa la minería. Por eso, en Conga, en las demás partes del Perú, se suscitan los problemas. Por lo tanto, aquí en el final rechazamos rotundamente a que la minería esté ligado en controversias y en conflictos. Por lo tanto, rechazamos esta actitud de la empresa. Escuchábamos las palabras de este activista antiminero en la provincia de Espinar, Perú. Los reclamos que se realizan en el departamento peruano, por otra parte, en el peruano de Cajamarca, continúan las marchas y protestas contra la instalación del proyecto minero Conga, que prevé secar 4 lagunas en las zonas altas de la región para extraer cobre y oro. Los reclamos en Cajamarca continuarán hasta este martes con miras a la realización de un paro indefinido el 31 de mayo. El día anterior se realizará en la capital, hoy peruana, de Lima, una movilización en rechazo al proyecto Conga. Participarán organizaciones sociales, artistas y activistas. Esta es la información al respecto de los reclamos antimineros en dos zonas de Perú, de la zona del Espinar y de la provincia de Cajamarca. La información llega a nosotros gracias a la agencia de noticias Pulsar. Una información en el portal de noticias de Prensa Latina, la agencia cubana, dice lo siguiente: pobreza relativa afecta a 13 millones de niños europeos. Pobreza relativa es un término utilizado por un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, difundido hoy aquí. El 29 de mayo, o sea, ayer lunes fue difundido. Alrededor de 13 millones de niños padecen pobreza relativa o privaciones en los países de Europa. El estudio tituló Niños pobres en países ricos. Abarcó a los 27 miembros de la Unión Europea, más Islandia, Noruega, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. La situación más grave en el denominado viejo continente se vive en Rumania, Bulgaria y Hungría. Y la mejor corresponde a Islandia, Suecia y Noruega, señala el documento. El estudio analiza dos grandes variantes, una de ellas la llamada pobreza relativa, la cual corresponde a los infantes de hogares donde el ingreso es equivalente a la mitad del promedio nacional. La otra es la situación de privación, que ocurre cuando un menor carece de 2 o más de los 14 elementos considerados indispensables, como la alimentación, condiciones para estudiar, libros adecuados a su nivel de conocimiento y otros. Recordemos que, como decíamos previamente, hay 13 millones de niños europeos afectados por estas carencias que tienen que ver con la alimentación, con las condiciones para estudiar y el nivel de conocimiento necesario. Esta información la recogemos de la agencia de noticias Prensa Latina. Bueno, y hasta aquí las noticias internacionales en Recorte Informativo. Thank you. muro de espanto, desgastó el llanto, seguro de espanto, desgastó el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Corte informativo e intentando responder lo que impulsaba el programa el día de hoy, vamos a intentar tener matices. Pero en los estudios está Daniel Armaño del Partido Obrero, porque vamos a hablar de la sintonía fina. ¿Qué pasa con el Argentina Trabaja? ¿Qué ocurre con los comedores barriales? Teníamos información, por ejemplo, en el barrio Los Hornos, que no estaba llegando la mercadería, tampoco se estaban recargando las tarjetas alimentarias. ¿Qué está ocurriendo aquí en el distrito de Moreno? Buenos días, Daniel Armaño. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por el espacio. Bueno, acá en Moreno sigue sucediendo lo que es casi histórico para esta intendencia con respecto a lo que es la asistencia social, entre comillas, apuntando un poco a esta sintonía fina que vos decías. Uh-huh. En realidad, por ejemplo, citamos, la Argentina Trabaja. Nos volvieron a realizar todos los trámites correspondientes, según ellos, por un nuevo orden, qué sé yo, pa. Después, bueno, comenzaríamos a trabajar a partir que estén otorgados los módulos de trabajo para producción. Uh-huh. Que es una de las modalidades que anunciaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, también una de las modalidades que anunció hace ya como 4 meses era el aumento, y todavía no existe. O sea, esa es la sintonía fina. la inflación nos va devorando los magros 1.200 pesos. Es decir que todo sigue igual. Todo sigue igual, nada ha cambiado, como dice el tango. O sea, intentaron cambiar algo para que nada cambie, digamos, todo papeleríos, cosas, habladurías, y de última los compañeros seguimos en esta misma condición. Aparte de eso, había unos 350 compañeros en lista de espera por el ingreso de Argentina Trabaja, aquí en el distrito, y nos contestaron que hasta que no estuviesen otorgados los módulos de trabajo no podían ingresar. De ninguna manera aceptamos eso. Fuimos en marcha al Ministerio de Desarrollo de la Nación, se llegó a una negociación con el gobierno, y lo único que el gobierno nos pudo dar, según ellos, en esta sintonía fina, que siempre ataca para el mismo lado, sintonía fina, uh-huh, es un paliativo de 600 pesos por mes para los 350 compañeros que hace 2 años que esperan ingresar a la Argentina Trabaja. Ahora, los anotaron, los han inscripto. Según el gobierno, a partir del próximo mes comenzarían a cobrar estos 600 pesos, ya devorado absolutamente por la inflación. Pero decimos según el gobierno, porque también había prometido hace 3 meses atrás que estos compañeros cobrarían otro tipo de paliativos que tampoco han recibido. Uh-huh. Entonces, bueno, no confiamos absolutamente en la palabra del gobierno, no confiamos. ¿Se le anunció qué característica va a tener este modelo, este módulo productivo? Aún no, porque no saben qué módulos van a aplicar. Se habla de textiles, se habla de construcción, o sea, son, como decimos, se habla, pero en concretos, en papeles, en firmas, en reuniones serias, no se dice absolutamente nada. Es más, aún no tenemos fecha de entrega de los módulos, uh-huh, porque el tema es así también. Nosotros movilizamos hace ya unos meses atrás exigiendo el aumento a la Argentina Trabaja, que con tanta bombos y platillos había anunciado la presidenta. Uh-huh. Bueno, al ratito se dice desmintió, como sucedió con el Ministerio de Trabajo, con el tema que hoy citaban ustedes en su programa. Nosotros, atentos a todo esto, estamos preparando y estamos, como se dice comúnmente en el barrio, en la gatera, esperando para salir a una gran movilización y a una campe, si es necesario, frente al Ministerio de Desarrollo, hasta que sea otorgado el aumento. Nosotros no tenemos la culpa de que este gobierno sea un incapaz y no pueda generar un módulo de trabajo después de años de estar intentando tener de rehén político a los trabajadores con una Argentina Trabaja. Ellos son los incapaces y quieren que las consecuencias las paguen los trabajadores desocupados que ellos mismos generaron. O sea, es toda una trampa política lo que se está realizando con esto. ¿Cuántos integran las cooperativas, por ejemplo, las que están trabajando los compañeros? Aquí en Moreno, alrededor de 80 compañeros. Las cooperativas están integradas de 25 a 30 por grupo. Pero acá en Moreno, alrededor de unos 80 compañeros, ya están inscritos en cooperativas, se han nombrado los cargos, todo lo demás. Pero no hay módulos de trabajo, y al no haber módulos de trabajo no se puede trabajar. Seguimos con el viejo problema de siempre, que aún no nos han otorgado ni un calzado, ni una ropa, uh-huh, nada, ni una pala, ni una carretilla. Digamos, intentan por todos los medios de gastar. Es decir, que en ese para papá que usted mencionaba está esto. Obviamente. Estas condiciones en las que están trabajando. Obviamente. Y lo que ellos intentan, cosa que no vamos a aceptar bajo ningún concepto, es que nosotros nos convertamos en ñoquis del Estado. Ellos pretenden que caigamos en esto que comúnmente se escucha a Doña Rosa en el barrio decir, pero ellos son unos vagos, no trabajan y cobran. Nosotros luchamos por trabajo, defendemos nuestro trabajo. El incapaz es el gobierno, que no nos otorga un lugar donde trabajar ni los medios para hacerlo. O sea, le pedimos a Doña Rosa que apunte con su fusil para donde corresponde. Es el gobierno el que no nos otorga ni siquiera un puesto de trabajo serio. No hay calzados, no hay ropa, no hay nada para los compañeros. Ante este escenario, ¿qué les dice Walter Collante, que es funcionario pero también militante de una expresión política social como es el Movimiento Evita? Bueno, el Movimiento Evita responde que bueno, que hay que tener un poco más de tolerancia, que hay que seguir esperando, que ya van a llegar los módulos de trabajo, que ya, siguen con el para pa pa pa pa pa, digamos. O sea, son cómplices desde no generar lo que nosotros estamos impulsando, que es la movilización popular para defender lo que corresponde, que es un puesto genuino de trabajo. No queremos otra cosa. Es más, nosotros luchamos por el Argentina Trabaja, pero en realidad la intención es mucho más elevada. Nosotros no queremos ser trabajadores en negro del Estado, porque en realidad el Estado, que tanta propagandita hace, denuncia a su patronal si lo tiene trabajando en negro, es el que contrata a 120.000 trabajadores en la Argentina en negro, con salarios por debajo de la línea de pobreza, ya lejos, con inflación galopante, y además nos tiene en un Estado porque no pueden definir ellos aún, y cuando digo ellos digo el gobierno, no puede definir aún si esto es un subsidio o es un trabajo. Porque como no trabajamos nos dicen que es subsidio. Cuando pedimos aumento dice, bueno, entonces tienen que trabajar. Le digo, bueno, que trabaje, danos el trabajo. Porque el trabajo existe, solamente hay que organizarlo. Es incapaz este gobierno hasta para organizar puestos de trabajo. ¿Cómo estuvieron trabajando ustedes en este tiempo en el que se nos asignaba trabajo? Sí, de la voluntad de los compañeros y el pedido de los vecinos. Salimos por la barriada, juntamos firmas y decimos, bueno, ¿usted qué le gustaría que realicemos? Uh-huh. Y nos gustaría que limpiasen la zanja esa, o que corten el pasto, o que me poden los árboles, o que, bueno, lo que el vecino decida. Y dentro de los medios que tenemos, con la herramienta que tengan los compañeros, esa tarea la realizamos. Pero volvemos a lo mismo. No podemos seguir autoexplotándonos nosotros mismos en beneficio de un gobierno que no nos otorga absolutamente nada. Si esto sigue igual, si no hay cambios en estos anuncios de modificaciones en el programa Argentina Trabaja, ¿qué piensan realizar? ¿Piensan realizar una medida de fuerza? Sí, estamos discutiendo con casi todas las organizaciones que se encuentran en esta crisis, una gran movilización al Ministerio Nacional y, si es necesario, con el acampe por tiempo indeterminado, que fue lo que el gobierno intentó levantar cuando nos sentó una mesa de negociación. Uh-huh. Dijo, bueno, vamos a negociar, les pedimos que no movilicen porque tenemos la solución al tema. Bueno, la solución fue todo esto que te digo. Eso será en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa a nivel local? Acá a nivel local nosotros estamos planteando reorganizarnos junto a otras organizaciones y marchar directamente al municipio. Uh-huh. Estamos en un tiempo de impas o de espera debido a que obviamente desde el Partido Obrero decimos, nosotros pertenecemos a una organización nacional y como tal se discute con otras organizaciones a nivel nacional o a nivel provincial al menos, uh-huh, una actividad en común, en conjunto. No queremos seguir apareciendo ante la opinión pública como sectarios o que ustedes se cortan solo, como se dice en el barrio, ¿no? Nosotros queremos trabajar con todos los compañeros porque consideramos que es un flagelo social contra toda la clase obrera, no contra los compañeros del pueblo obrero solamente. No, acá se está atacando a todos los trabajadores. Yo al inicio tiraba dos ejes que iba a ser esta entrevista que estamos realizando en estos momentos. Uno era Argentina Trabaja. ¿Qué sucede con los comedores comunitarios? Los comedores comunitarios del pueblo obrero por lo menos están recibiendo migajas. Fuera... ¿Qué están recibiendo? Bueno, lo clásico que se llama alimentos secos, uh-huh, fideos, arroz, aceite muy cuentagota, muy poco, algún que otro puré de tomate, papas en mal estado, las bolsas podridas, así en criollo, más de media bolsa de papas llega a los, uh-huh, comedores podridos. Y encima de todo esto no alcanza para la cantidad de comensales de los comedores que ya se han presentado, los padrones y listados, como corresponde, hace ya más de 5 veces que lo hemos presentado, uh-huh, en términos de 6 meses. ¿De cuántos comedores estamos hablando? En el caso del pueblo obrero hablamos, sí, de 10 comedores. 10 comedores. 10 comedores. O sea que este municipio no puede siquiera tener el problema de 10 comedores. Porque está hablando con una organización que representa alrededor de 10 comedores, estamos hablando de 1000 familias, uh-huh, con 100 familias comiendo en cada comedor, tenemos ese número. Pero el problema más serio, más allá de esto, es que no alcanza para el cupo de compañeros y por el otro lado ni siquiera hay una fecha exacta de entrega de los productos. O sea, este mes puede llegar el 5, el mes que viene puede llegar el 8, cada mes nos van demorando 3, 4, 5 días, en términos de 4 meses hemos perdido un mes de mercadería. Es decir, no se mantiene el mismo día en el mes. No, porque, esto dicho por comedores, plantean de que bueno, como el chofer es nuevo, no conoce el comedor y por eso no llegó. Uh-huh. Y todos los meses están cambiando el chofer, y siempre acusan al trabajador, no se hacen nunca cargo ellos. Nosotros defendemos a los compañeros que son los que llevan la mercadería con muy buena voluntad y eso lo tenemos que decir. Uh-huh. A veces nos dicen, bueno, los fideos están golpeados, yo los llevo y te los cambio, o sea, ellos ponen su voluntad, pero de parte del Estado se acusa al propio chofer de que por culpa de ellos no llega la mercadería al comedor. Cuando hablamos con el chofer me dice, no, a mí nunca me mandaron acá, uh-huh, acá están los papeles, los recibo, a mí nunca me mandaron a esta dirección. Cuando usted menciona que no alcanza por los cupos, ¿no?, de la gente que quiere asistir al comedor, ¿ha aumentado? Sí, aumenta muchísimo. ¿En este último tiempo? Sí, aumenta. Aumenta, podríamos decir, ya a esta altura en más de un 20%, con respecto, uh-huh, a si hacemos un balance de 6 meses a la fecha, porque nosotros llevamos, digamos, esto empadronado, se llama, o sea, listado de los comensales, uh-huh, y tenemos más de un 10 a un 20% de compañeros, de familias que se integran a los comedores. Esto habla de, bueno, de un drama social, ¿no? Obviamente. Y tampoco consideramos nosotros ser el colchón o el parche, uh-huh, de un gobierno que ha entrado en crisis y que está en un estado terminal. Se agotó el modelo K, se agotó el sistema. Bueno, no solamente lo dice esto el Partido Obrero, la política del kirchnerismo a esta altura ha dejado en default político al resto de las organizaciones que decían ser opositoras, se encolumnaron con ellos, levantaron las manos y con y cantaron el himno nacional en nombre de la reprivatización de YPF y se los devoró. Ahora queda un campo en donde los luchadores populares tenemos que pensar muy seriamente, pero muy seriamente, en darle una salida propia a los trabajadores, a los vecinos y a los desocupados, porque no se puede seguir contemplando una salida social desde cómo está un comedor. La última pregunta se desprende de lo que usted mencionaba. Estábamos en la época del plástico. Todo se maneja por tarjetas, ¿no? Y una de las modalidades que implementó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también el gobierno nacional, es las tarjetas alimentarias. ¿Esto se está llevando adelante en buen término? ¿Se recarga a tiempo? No, no, para nada. No. Nosotros, por ejemplo, tenemos creo que alrededor de 26 o 27 tarjetas. No tengo un número exacto, pero creo que son 26 o 27 tarjetas. Todo lo que estamos señalando va ingresando a esta necesidad de alimentos, de asistir para comer. Y estamos hablando que están estas modalidades de plástico, el comedor. Sí, bueno, la moneda de plástico, las tarjetas estas, nunca están en término. Son bastante retaseadas por parte del Estado en el siguiente sentido. Se ha convertido todo en trámites tan burocráticos que la mayoría de los compañeros dicen: no, mira, yo voy a hacer otra cosa, me cansé de buscar esto y no me lo dan, no me lo otorgan, me dicen que venga el mes que viene, que venga el otro. Y queremos aclarar la opinión pública, porque por ahí algún vecino que nos escucha no tiene muy en claro cómo se maneja esto. En el 90% de los casos son mamás solas que con eso dan la leche a sus hijos y durante meses los tienen dando vuelta para ver si le dan esta tarjetita, que todos sabemos que no llega a veces ni a 100 pesos la entrega de ese alimento, o sea, la tarjeta, el valor de esa tarjeta. Y si alguien puede mantener una criatura con 100 pesos, esto es como el subsidio universal por hijo, 180 pesos por mes. 180 pesos por mes nos da un promedio de 6 pesos. Pero el gobierno dice que es revolucionario. Sí, sí, también el gobierno es revolucionario diciendo que hay que cobrarle un impuesto al salario. Y el salario no representa ganancia. El salario es la explotación de un patrón contra un obrero. Por consecuencia, no es ganancia. Entonces, si por lo que dice este gobierno, tendríamos que llamarnos todos a silencio. Estamos haciendo una revolución con una reprivatización de YPF. Estamos haciendo una revolución sacándole el piso a Sirigliano después de asesinar a 51 trabajadores con la complicidad del gobierno en la estación de Once. Estamos haciendo una revolución con una inflación creciente alrededor del 30% y hace una revolución poniéndole un techo a las paritarias obreras en un 18 a un 20. Si este es un gobierno revolucionario, yo tendría que dejar de ser revolucionario, porque sería una traición directamente a la clase obrera. Le pedimos a los compañeros, vecinos, más allá de su color político, que analice esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Llegó el momento en donde hay que comenzar a definirse, porque la crisis no es que se avecina, la crisis ya llegó y nos está comenzando a devorar lo que en algún momento parecía la primavera, ¿no? Esto de que la soja nos daba vida para todo, que éramos un país blindado también, decían. ¿Recuerda el vecino esto? Que había un país blindado, que acá la crisis, la presidenta se jactaba de que andaba por Estados Unidos y veía como los grandes del imperio se caían como un castillo de naipe y acá nada nos tocaba. Bueno, acá estamos parados en medio de esta crisis. Aquí, sin ir más lejos, Sirigliano, el socio de este gobierno, despide 40 trabajadores en Ecotrans Merlo por pedir simplemente que las unidades estén en condiciones. No pidieron otra cosa. Meca, en Castelar, es otro ejemplo emblemático. Acá se hablaba de que sobraban los autos y que todo el mundo se podía comprar un auto y lo demás. El puerto de Zárate está atestado de autos que no se pueden importar, exportar, y buques esperando para poder ingresar a la Argentina, mientras tanto se cierran las fábricas de los autopartes y los trabajadores quedamos en la calle. Esa es la revolución kirchnerista. Esa es la realidad de la revolución kirchnerista. Tener a todo el pueblo sometido y de rehén, diciéndole que todo está muy bonito, dándole fútbol para todos, y después de eso volver a tu casa y encontrarte con que no tenés absolutamente nada para comer. Y estamos hablando en nombre, esto sí lo decimos, en nombre de los compañeros que sí están en el barrio, porque nosotros militamos en el barrio. No es que nos sentamos desde un escritorio a decir lo que nosotros creemos. No. Nosotros estamos en Ecotrans. Partido Obrero está metido hasta el corazón en Ecotrans, está metido en Meca, estamos metidos con los compañeros de los comedores, estamos metidos

Viendo los medios alternativos de información, más precisamente Agencia Rodolfo Walsh, en el día de ayer titulaba Despiden trabajadores del ex Diario Libre. Este sábado 26 de mayo, de manera sorpresiva, la editorial Perfil de Jorge Fontevecchia envió telegrama de despido a 8 compañeros del ex Diario Libre, en medio de una tregua pactada en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa se había comprometido a no desvincular personal tras el cierre de esta publicación. Está en línea Pablo de los Santos, diagramador despedido del Libre Deportivo. Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es la situación actual? Sí, ayer se dio finalmente esta reunión en el Ministerio de Trabajo que dice el comunicado, reunión que estaba pactada previamente, ¿no? Fue una resolución, hacer esta reunión, una resolución que la empresa viola mandando los telegramas de despido. Uh-huh. Bueno, y en esa reunión el ministerio dicta una especie de conciliación obligatoria donde, bueno, que la empresa va a acatar, con lo cual no nos van a despedir. En el día de hoy tenemos que nosotros redactar las respuestas, los telegramas, y bueno, seguimos con esto, porque más allá de que no vamos a perder por ahora nuestro empleo, uh-huh, no tenemos tareas asignadas, estamos en lo que la empresa llama el fondo editorial. Estamos todos los días vamos a trabajar, hace más o menos desde que cerró el Diario Libre Deportivo, hace 2 meses, vamos a trabajar todos los días sin tarea, ¿no? Es decir, se está cumpliendo este tratado, pero sin tareas, como usted lo señalaba. ¿Cuál es, sí, el argumento de la empresa, este desprenderse del personal? La empresa lo que dice es que está en crisis, que tiene una deuda... que tiene un déficit, sí, que no tiene, bueno, fondos, parte de ese déficit fue generado por el fracaso del Diario Libre, sí, con lo cual, bueno, ahora quiere achicar la empresa. Esto se ha escrito ya en más de 100 retiros voluntarios que hubo en un año, en, uh-huh, toda la empresa, en los distintos productos, y son puestos de trabajo que bueno, que se van perdiendo, que no son reemplazados por nuevos trabajadores, sino que son o bien reemplazados por un colaborador externo o bien con sobrecarga de tareas para los trabajadores de planta, ¿no? Y, sí. La realidad es que nosotros no sabemos los números de la empresa, lo que sabemos que nosotros tenemos nuestro trabajo, que lo cumplimos, que lo hicimos, y que más allá de que el Diario Libre haya fracasado, nuestro trabajo se cumplió, ¿no? En el comunicado lo que se menciona que los despedidos son dos redactores, un editor periodístico, tres diagramadores y dos fotógrafos, algunos de los cuales colaboran desde hace años con la editorial. Para peor, dice el comunicado, los dos reporteros gráficos que recibieron los telegramas se habían sido reubicados en el diario Perfil y cumplían tareas normalmente hasta el viernes. Sí, eran dos de los fotógrafos, estaban con tarea, estaban uh-huh. trabajando para el diario Perfil. Con lo cual, bueno, fue más evidente el deseo de la empresa de desprenderse de los trabajadores que habíamos ingresado para el diario Libre, como que eso no existió, como lo que dijeron, bueno, acá Libre, acá no pasó nada, y entonces no queremos a nadie que haya estado en ese medio. Uh-huh. Y no es indiscriminado, nos echa a los que estuvimos en ese proyecto, ¿no? Lo escucho atentamente, ¿y cómo sigue esta historia? Mirá, hoy vamos a tener una reunión con la comisión interna, que bueno, ayer fue los que tuvieron la reunión en el Ministerio de Trabajo con la empresa, para redactar las respuestas a estos telegramas que nos habían enviado, porque bueno, debe ser un paso legal, a mí nunca me había pasado esto de que me despidan, que me reincorporen, uh-huh. Tampoco me había pasado esto de estar trabajando en una empresa que no me asigna tareas, pero bueno... Uh-huh. Tenemos que responder, debe ser uno de los pasos legales que exige el ministerio, que nosotros respondamos telegrama, y bueno, por lo pronto seguimos en la pelea porque nos asignen un puesto de trabajo, porque lugares en la empresa hay, sí. Como te digo, muchos de los trabajadores que se están yendo no tienen reemplazo, y a veces que en la .com hay veces están los periodistas cubriendo dos partidos en simultáneo, un solo trabajador en algo que tiene que ser online y bueno, no pudiendo. Por otro lado, nosotros unos pisos más abajo hay tres redactores que de deporte que no tienen tarea asignada, ¿no? Claro. Así que la lucha sigue porque nos puedan asignar tareas, ¿no? Lo cual, cuando usted me lo describía, da la sensación que es una cuestión económica. ¿Cómo? Cuando usted describía la situación con la que están trabajando en la editorial Perfil, da la sensación de que es una situación económica que está viviendo la empresa. Sí, digamos, el dinero la empresa para pagar las indemnizaciones tiene, porque parte de estos que se fueron en este año con retiro voluntario fueron personal directivo, personal que estaba entonces, vinculado hace muchos claro, años. Hay sobreexplotación. ¿Cómo? Para ser más claro. La empresa va a una política, por lo que nosotros vemos, a una política de achicamiento, que es claro. Una empresa más chica, eficiente y ajustada para los trabajadores, digamos. Van a eso. Después, por eso, digamos, esto se da en un plano más global. Por eso te digo, por un lado, lo de los 100 retiros voluntarios, ayer el delegado de la comisión interna, Rubén Joffrey, nos decía que la empresa quiere desprenderse de 60 trabajadores más, que tiene abierto los retiros voluntarios para todos, y por otro lado se da en el medio de la discusión que tuvimos los trabajadores de prensa, donde después de 37 años tuvimos negociaciones paritarias, con un buen resultado, porque bueno, se respetó el estatuto del periodista, porque todas las reivindicaciones que quería borrar la Cámara Empresaria que tenemos uh-huh. los trabajadores de prensa, las pudimos mantener. El acuerdo económico, digamos, el aumento salarial dentro de todo es más razonable que, por ejemplo, lo que nos quería dar directamente Jorge Fontevecchia si no hubiéramos tenido paritarias de todo el gremio, sí. Bueno, de la rama diario más que de todo el gremio, porque fue esa la paritaria de diarios, con lo cual para nosotros fue un éxito, que fue largo, fue duro, costó, tuvimos que tomar medidas como quite de firma, como paro de 1-2 horas, aplausazos, tuvimos que hacer dos actos, movilización del Ministerio de Trabajo. ¿Se están organizando por asambleas? ¿Cómo? ¿Se organizan por asamblea? Sí, nosotros las decisiones las tomamos en asambleas, que son coordinadas y dirigidas por la Comisión Interna. Sí, lo que dice aquí el comunicado es que tienen un apoyo de UDBA, hasta el apoyo del periodista Estrella. No se señala en este comunicado. De la sí, eso es lo que nosotros pedíamos, porque, digamos, más allá de eso, los despidos son un ataque, digamos, a todo el gremio, no solo a nosotros en particular o a la editorial Perfil, sino son un ataque a todo el gremio en esto de lo que te decía de la discusión paritaria y cómo fue y cómo se perfila el gremio de acá en adelante. Lo que sí, estos periodistas estrellas, a los cuales nosotros les pedimos el apoyo, no se ha acercado a ninguno, ¿no? Claro. No, por eso yo aclaraba, o por lo menos reformulaba esto, ¿no? Porque yo daba por sentado que era una situación económica. No, estamos hablando sobre explotación a los trabajadores, por lo que usted describía. Sí, digamos, aparentemente, digamos, el Diario Libre se hizo con dinero que vino de los negocios que Jorge Fontevecchia y la editorial tienen en Brasil, básicamente de la revista Cara de Brasil. El director de la revista Caras de Brasil, cuando el diario pasó a ser un diario deportivo, sí, Edgardo Martolio fue el que vino desde Brasil a dirigir ese diario, y nos trajo una forma de trabajo, nos quería imponer una forma de trabajo muy distinta a la que estamos acostumbrados acá en la editorial de Argentina. Con francos rotativos, con más horarios, sin movilidad para los periodistas que se quedan a los cierres, sin taxis, sin, bueno, todas esas cuestiones de usos, costumbres y reivindicaciones que tuvimos, inclusive lo del horario, ¿no? Querían hacer un diario con la mitad del personal del libro anterior, para que vean lo de la superexplotación, digamos. Sí. El Diario Libre tenía 50 personas, el Diario Libre Deportivo lo hacíamos 25 personas. De esas 25 personas querían hacer que el diario salga de lunes a lunes, cuando el otro diario salía de lunes a viernes. Entonces, bueno, ahí se entiende un poco a qué modelo de empresa van y qué modelo de redacción quieren imponer. Una redacción chica, con trabajadores explotados, ajustados y bueno, con un batallón de colaboradores, ¿no? Quedó claro, Pablo, desde ya muchas gracias y estamos en contacto y nos solidarizamos con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, en general todas las radios, las radios comunitarias, los medios alternativos son los que nos acompañan y nos han dado el apoyo en esto, ¿no? Y esto sigue, esperemos que la próxima estemos hablando que nos han reincorporado a cumplir tareas, que tenemos un puesto de trabajo efectivo y no que seguimos en el freezer o que nos vuelven a despedir. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Pablo de los Santos, diagramador del Libre Deportivo. Fue despedido, era su primer despido. Dice, tuve que adaptarme a las modalidades administrativas y, como bien señalaba, una sensación colectiva. Esperar que se le asignen tareas, si no sigan en el freezer, como bien lo explicaba en las últimas palabras Pablo de los Santos, diagramador. Despedido del Libre Deportivo, estamos hablando de la empresa de la editorial Perfil que dirige Jorge Fontevecchia. Nosotros continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada, haciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Mandamos un saludo a la gente de Huipala Rebelde que nos están escuchando, nos hacen llegar los saludos por Facebook. Desde ya, muchas gracias. Nosotros continuamos de la siguiente manera. El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad,

En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de pretérito prójimo perfecto, firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno. Pretérito pluscuamperfecto. Martes de 22 a 23 horas por FM Moreno 90.1. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. ¿Ah, sí? Sí, sí, es Postre, Flores y Floresta. Mati. Esta entre flores. No, porque si no queda boludo como esta entre flores. Está entre flores. Miércoles está a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Ustedes lo escuchan casi todos los días, salvo por estos últimos días que tiene algunas dificultades laborales, a nuestro compañero Fecu, que es integrante de la radio, pero también integrante del Centro Cultural Catonas, que estuvo festejando el día sábado, instalando este trabajo comunitario y cultural. Pero para que nos dé más información, está Fecu, a quien pasa a saludar. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Hubo fiesta el día sábado? Sí, sí, hubo fiesta de nuestros primeros 5 años del Centro Cultural Las Catonas. ¿Qué representa estos 5 años para ustedes? Y representa, la verdad, que una alegría muy grande, porque son 5 años de trabajo, de construcción de un espacio en el cual no había nada en ese momento, que era solamente locales abandonados hace 5 años atrás, que tenía basura adentro, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y bueno, y ahora, después de 5 años, hay una biblioteca completa con más de 2.000 libros, un espacio donde se pueden realizar varias actividades. Y bueno, y ver que funciona, que es lo más importante. ¿Cuáles son, qué tal, Fecu, Bernardo te saluda, cuáles son los objetivos que ustedes están persiguiendo y que han intentado llegar a cumplir en estos 5 años? Y los objetivos desde un principio siempre fueron tener un espacio, digamos, cultural, de expresión, lo que sea, que capaz que en los barrios a veces no hay, o no hay en Moreno prácticamente, porque capaz que los que hay son, están en el centro de Moreno y son muy selectivos, capaz porque son siempre talleres capaz que mucha gente no puede acceder por tema de dinero u otras razones. Y no, bueno, acá el Centro Cultural de las Catonas, digamos, es libre, es para todo aquel que quiera ir, y de actividades totalmente gratuitas, digamos, los que dan, hacen las actividades o dan algún tipo de taller lo hacen, digamos, de onda, porque lo hacen porque tienen ganas y porque no cobran nada tampoco. Y bueno, es lo que más o menos buscamos y queremos que lo logramos, que es que haya un espacio de expresión de distintas clases, digamos, de distintas actividades donde se pueda realizar, y el que quiera también acercarse a realizar actividades ahí lo pueda hacer. Y bueno, es lo que se viene haciendo. ¿Costó mucho generar esta idea de apropiarse del espacio, entendiendo el trabajo que ustedes vienen realizando, con murales también en las calles del barrio Catonas? Y sí, sí, costó, digamos, cuesta en el sentido, capaz que no es que costó apropiarse, costó hacerlo, digamos. es un trabajo que no lo hicimos de un día para otro, que de a poquito uno va haciendo el espacio cada vez suyo, porque vos llegás y, como te había dicho, era todo un amor y lo vas limpiando y lo vas haciendo. Y bueno, costó capaz que todo el trabajo, y sigue costando mantenerlo, ya que, como digamos, no recibimos ninguna remuneración o el subsidio, lo que sea, de alguien, no nos banca nadie, solamente nosotros mismos. A veces es difícil porque muchas cosas donde se necesita algo de dinero para poder seguir, y bueno, realizamos algunas actividades en las cuales a veces hay algún buffet, algo donde se pueda juntar algo de dinero y continuar, pero sí, el trabajo es duro, pero es lo que más cuesta, capaz que mantenerlo y hacerlo, claro. Pero de la ocupación creo que no nos fue mucho trabajo. Te lo preguntaba porque han logrado en estos 5 años de trabajo generar que Catana sea un lugar donde pasan cosas, donde la gente quizás de otros barrios se acerca por las actividades que vienen realizando. Recuerdo actividades que se realizaban en la plaza del barrio, donde se apropiaban también de ese espacio público, es decir, ya comenzaron a instalar el trabajo que se viene realizando Catana. Sí, sí, digamos, Catana se ha convertido en un barrio en el cual, como vos decís, es un barrio donde tiene un anfiteatro, una plaza grande, tiene bastante lugar como para hacer cosas que estaban, digamos, totalmente desaprovechadas. Y bueno, nosotros sí, hemos hecho festivales en la plaza, todos los años realizamos el Día del Niño en la plaza. Y cuando decía esto de lograr apropiarse, me refería a que se ha instalado en los últimos años a través de los medios de comunicación como Catonas zona de peligro, zona de inseguridad, y ustedes han logrado romper ese cerco de construcción mediática. Sí, sí, con mucha gente lo hemos logrado. Hay gente que todavía sigue pensando eso, pero ha venido gente de otros barrios o han venido gente de Merlo en otras actividades y nos han dicho que una masa al barrio, que está re bueno, que vuelven a algunas actividades cuando pueden, y gente que sabe que dice que es mejor. El trabajo que ustedes están haciendo en relación a las problemáticas sociales, bueno, que tiene conexión con lo que venías diciendo, las problemáticas sociales, de desprotección, sobre todo de la niñez, que es con lo que ustedes más trabajan, ¿cómo la actividad de intervención que ustedes realizan a través de herramientas de talleres culturales y de eventos en la calle, cómo ustedes consideran o evalúan que hacen algún tipo de incidencia en esa desprotección social que vive la niñez en el barrio de Catán? Sí, bueno, digamos, capaz que es un tema bastante difícil a veces para nosotros realizarlo eso, porque ya que, digamos, ninguno de los que estamos ahí por lo menos se especializa en estos temas, entonces vamos tratando de asesorarnos con otra gente o realizar actividades con gente que ya está en el tema y acoplarnos con ellos para poder realizar un buen trabajo. Y bueno, sí, pero es difícil lograrlo, buscamos la vuelta de muchas maneras, en distintos puntos, y la idea, más que nada, que siempre pensamos que capaz que lograr que los niños más chicos que hay en el barrio por lo menos tengan actividades y no estén, por decirlo de una manera, todo el día en la calle y digamos, copiando cosas que capaz que no tendrían que copiar. Pero sí, es difícil trabajarlo y es algo que cuesta, y bueno, hay que ir haciéndolo de a poco y aprendiéndolo también nosotros, porque todos los que estamos ahí, nadie llegó aprendiendo, sabiendo. Uh-huh. Se aprende en la práctica, digamos. Sí, ustedes tienen, sí. Además, la manera que ustedes tienen de organizarse, se ve, digamos, en cada uno de los eventos, pero también en las reuniones que ustedes realizan, que son totalmente abiertas, la inclinación a tratar de aprender y de comprender justamente el lugar en donde se desarrollan las actividades de Catonas, que es, por otra parte, el lugar donde la mayoría, no todos, pero la mayoría de ustedes vive. Sí, sí, sí, sí, es así como vos decís, hay que hacerlo, hay que practicarlo, llevarlo a la práctica, aprenderlo y seguir aprendiéndolo, porque todos los días aprendes algo nuevo, y o cuando pensaste que ya sabías hacerlo te das cuenta que te aparece otra problemática, y la tenés que ver cómo manejarla o qué pasaría si lo hacemos así o asá, y bueno, es algo que, y son muchos puntos también, muchos temas a los cuales uno puede tocar, ¿no? Y bueno, como te digo, hay que aprenderlo, sí, hay que seguir haciéndolo, y no somos tampoco la solución ni la respuesta a todas esas cosas, pero tratamos de mejorar lo más que se pueda, digamos, la vida, el trato, el día a día en el barrio y en los alrededores, porque nosotros estamos en Catona, pero puede venir gente de cualquier lado y hacemos, claro, hemos hecho actividades en otros lugares que no son, que no sean Catona. Sí, sí. Estuve observando a través de esto que es el Facebook las diferentes fotografías de la fiesta, mucha gente. Sí, sí, bueno, como cumplíamos 5 años, decidimos hacer un cumpleaños como se hace un cumpleaños, y bueno, vino mucha gente a ayudarnos en la participación, digamos, de la realización del cumpleaños, y bueno, sí, mucha gente, tuvieron las Murga, Meta Negra y Semifuse, y para el Cachetazo, que son de mi barrio, y La Perlita. Uh-huh. Vino gente en La Contentura, Babá Morilú, que son grupos de percusión. Después hubo un grupo de chicas que hicieron piñatas mexicanas para que la gente la rompiera con los ojos vendados. Y bueno, y después mucho baile, gente disfrazada. Fue más gente disfrazada de la que esperaban, porque uno a veces no se atreve disfrazado y no, pero fueron bastante. Yo te y iba bueno a decir que había ido disfrazado, pero voy a ser honesto. Se me dificultó por algunos problemas familiares y no pudimos acercarnos. Sí, bueno, será la próxima. Pero casi zafo si te decía que estaba disfrazado. Sí, sí, porque si me decía que estaba disfrazado, no iba a saber cuál era. Claro. Así que, bueno, y bueno, fue un festejo, la verdad que nos gustó a todos, quedamos bastante contentos, una linda noche para divertirse y alegrías, y encontrarse con otra gente que también, digamos, realiza actividades del mismo tipo y en otros lugares, y bueno, fue un festejo, y ahora continuar, porque tenemos 5 años, pero queremos cumplir 6, 7, 8 y 9 también. Ahí está la síntesis, ¿no? Esta idea de continuar. Ya llegamos a los 5, sigamos creciendo, y un fuerte abrazo a los compañeros. Sí, así que bueno, Fer y Bernard, muchas gracias por este pequeño espacio para contar un poco lo que es el Centro Cultural, y bueno, siempre están invitados a acercarse cuando ustedes quieran. No, y nos parece esto de abrir los micrófonos y de que la gente también se entere el trabajo que ustedes vienen realizando en Catonas, más precisamente con el Centro Cultural Las Catonas, donde vienen desarrollando, como bien lo explicaba, las diferentes actividades, entre ellas la Biblioteca Popular. Así es, sí, se puede, la biblioteca está abierta, ahora debe estar abierta en este momento. Todos los martes de la mañana está abierta, y bueno, no está abierta todos los días, pero hay varios días de la semana que está abierta, y cualquiera se hace socio y puede sacar libros o donar libros, porque seguimos recibiendo libros para que la biblioteca siga creciendo. Así que bueno, toda la gente que se quiere acercar al centro y a la biblioteca lo pueden hacer, queda en Catonas, en lo que es la Calleja del Sol. Así que van a Catonas, es a una cuadra de la ruta, preguntan dónde queda la Calleja del Sol o el Centro Cultural de Las Catonas y le van a saber decir. Feco, ya, muchas pues, gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a uno de los integrantes del Centro Cultural Las Catonas, un barrio que se llenó de color. Si uno ingresa, va a haber murales por todos lados también. Esto que te señalábamos, se apropiaron de los espacios, no solamente del Centro Cultural, sino de la plaza, por ejemplo, donde se realizaron muchas actividades y generaron esto de que Catonas se abriera a la comunidad, rompiendo este cerco mediático y social de que hay inseguridad en el barrio, que no es muy diferente a otras zonas del conurbano bonaerense. Y ellos, haciendo ese trabajo social y cultural, vienen rompiendo ese cerco. Feliz cumpleaños, le decimos desde aquí, 5 años han cumplido y quieren más. Así lo mencionaba Feco, uno de los integrantes del Centro Cultural Catonas. Continuamos en la 90.1, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559. Vamos a estar leyendo ahora mensajes que llegaron. Le digo a mi compañero Bernardo y vamos a tomar lectura dentro de un instante al 1561-540359. Ahora nos acomodamos y continuamos de la siguiente manera en Recuerdo Informativo en esta radio recuperada. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones.

para hacer una especie de resumen de lo que tuvo el programa el día de hoy. En primera instancia, llegaron mensajes, y eso lo primero que vamos a estar realizando. Llegaron al 1561-540359, muchas impulsadas por el eje del programa, que fue el cordobazo, y este comparativo entre el pasado y el presente. Siempre decimos que es interesante cuando el pasado dialoga constantemente con nuestro presente. Llegaron mensajes. Sí, un mensaje de Robert, de Lobo Suelto, que es un programa que se emite por esta radio. Dice lo siguiente: buen info el de Tosco, hay un tema de Jauría, habla Tosco, se llama Saludos. Jauría es el grupo que tiene uno de los líderes de Ataque 77, el ex cantante, que luego que se va de Ataque, arma Jauría, y está hablando en relación al tema llamado Tosco. Acaba de llegar un nuevo mensaje. Están llegando los mensajes, es interesante. Dice lo siguiente: parece que el gobierno nacional le gusta... Está costando descifrar. Sí, no, porque este es un mensaje que llegó... Cuidado con ayer. Lo que lee. Sí. Ahí vamos llegando. Estoy tratando de abrir el mensaje que acaba de llegar, pero no puedo. Cuando Tosi lo logre, será una revolución tecnológica esto que va a pasar en estos momentos. No. Siguiente. ¿Quiere que lo ayude? No, ya está. ¿Lo tenemos? No. Es simplemente el mensaje también de este compañero Robert de Lobo Suelto, que pregunta lo siguiente: ¿por qué creen que un hecho tan histórico pase casi desapercibido de largo como el cordobazo, y sea Tosco casi un desconocido más allá de el ala militante? Bueno, ahí podemos empezar a desmembrar el programa del día de hoy, Bernardo. Escuchábamos al inicio a De Santis hablando sobre el cordobazo y haciendo de este términos comparativos entre lo que ocurrió en la década de 60 y nuestra actualidad, donde en el último audio que escuchábamos de Santis mencionaba la situación, por ejemplo, que se vive en las provincias con la minería a cielo abierto y también con los trenes, con los ferrocarriles, una situación que se desprende de estos momentos que se está viviendo y la falta de reacción, como en aquellos tiempos. Luego escuchábamos y dialogábamos, sí, discúlpeme, pues estoy acelerado. No, que retomaba de Santis ciertas enseñanzas de las luchas de la década del 60 en relación a determinadas posiciones o determinadas posibles acciones que se pudieran tomar hoy en día. Hace una traslación y una recuperación de ciertos posicionamientos. Claro, ahí entraba la figura de Tosco, ¿no? Que se explicaba el rol de los trabajadores, que luego íbamos a estar trabajando con Oscar Martínez, pero no me quiero saltar el orden. Hablábamos con una de las vecinas que se reúnen los días jueves en la Plaza San Martín, que intentan recolectar firmas para llegar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que mejore las condiciones del Profe, este programa de salud federal, donde se están haciendo oír, se están haciendo visibles, y esa sensación de ser olvidados por parte de las políticas de inclusión social. La demuestra, pudimos ver en esta nota, la diversidad, ¿no?, de las demandas y de las demandas incumplidas por parte del Estado. Se trata de sectores que no tienen garantizada su salud, el servicio de salud, como un gran porcentaje de la población en el país, y bueno, que no están organizados y que no están encuadrados dentro de lo que podría llamarse el movimiento obrero tradicional. Sin embargo, pertenecen a los desposeídos, a la clase trabajadora, entendida como justamente los explotados y sometidos. Después hablábamos, Bernardo, con Oscar Martínez en referencia a las palabras de Aníbal Fernández en la mañana del día de hoy, y también esta relación que veníamos realizando ya desde el inicio del programa entre el pasado y el presente. Sí, una cosa muy interesante que nos hacía notar Oscar Martínez tiene que ver con justamente la desmovilización que puede provocar el hecho de comparar sin más situaciones que se viven hoy en día con situaciones casi míticas, decía uh-huh. él, como la del cordobazo, que provoca desmovilización y un cierto grado de sacar las ganas de, uh-huh. no afrontar con lo que se tiene, sino justamente afrontar las situaciones que se viven de lucha desde la falta. Y él, bueno, señalaba cómo desde los talleres de estudios laborales lo que ellos buscan es justamente recuperar lo que se tiene, y lo que se tiene es a partir de eso desde donde se pueden armar las luchas actuales. Después hablábamos con Daniel Armaño del Partido Obrero en relación al programa Argentina Trabaja y también lo que sucede con los comedores aquí en Moreno. Todo sigue igual, nos decía Armaño, todavía no están los nuevos módulos productivos, no hay nada designado, para papapa, decía Daniel Armaño en la entrevista que realizábamos en referencia a la sintonía fina, ¿no?, que había anunciado meses atrás el gobierno nacional. Sí, señalaba un avance, una falta de avance, uh-huh. y si bien las demandas siguen creciendo, no está pudiendo dar respuesta a el discurso explícito que tiene que ver con la inclusión en el trabajo. Luego hablábamos con Pablo de los Santos, diagramador despedido del Libre Deportivo, este diario que pertenece a la empresa editorial Perfil de Jorge Fontevecchia, donde envió el sábado 26 de mayo 8 telegramas de despido al ex diario Libre, y el Ministerio de Trabajo se comprometió en aquel momento y luego logró no desvincular personal tras el cierre de esa publicación. Lo que sucede, y bien lo señalaba el trabajador, es que no tienen tareas asignadas. Entonces, están tratando que se le asignen tareas y que se agilice esta situación que se vive en la editorial Perfil. Comentaba justamente Pablo las circunstancias de sobreexplotación que están viviendo los trabajadores y la estrategia que despliega empresarial, que despliega Perfil para obtener de pocos trabajadores o de trabajadores, la menor cantidad de trabajadores, uh-huh. mayor trabajo, que es la sobreexplotación, ¿no? Y por último hablábamos con un integrante del Centro Cultural Catonas, compañero también de la casa, Fecu, que nos contaba cómo fueron los festejos el día sábado de los 5 años de trabajo cultural y social que vienen realizando en el barrio Las Catonas estos jóvenes, que llevan adelante diferentes actividades, entre ellas una biblioteca popular, apoyo escolar y las diferentes actividades que bien describía en la nota. Sí, el Centro Cultural Catonas tiene una experiencia larga, nos ponemos en contexto, la continuidad en este tipo de emprendimientos es lo más difícil y lo más necesario. En la continuidad es donde los aprendizajes se van dando, como bien decía Fecu, que se va aprendiendo día a día y en la cotidianeidad, y para eso hace falta una continuidad, no solo en el tiempo de un centro cultural, sino además de los que participan. Algo que habría que destacar de los integrantes del Centro Cultural Catonas es que hay un grupo que continúa desde sus inicios y se incorporan integrantes día a día, aunque algunos, bueno, dejan desde ya, pero esto aporta a la organización y aporta al aprendizaje colectivo. No me olvidé de nada, Tosi, ¿no? Creo que no. Bien, entonces nos estamos retirando del programa del día de hoy. En la operación técnica, producción y micrófono, nuestro compañero Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y Cintia Medina, hicimos recorte informativo en el día de hoy. Como bien lo señalaba, estaba dedicado a este programa y me lo permitieron los compañeros, a una persona que quiero mucho y está pasando unos momentos difíciles, pero desde aquí te acompañamos, abuela. Nosotros continuamos en la 90.1. Me voy a retirar con un poema de Roque Dalton. Es cortito, Bernardo. Como tú, se llama. Yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre huye y río por los ojos que ha conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. De esta manera nosotros nos retiramos. Hasta mañana. Muchas gracias por estar. Continúa con la 90.1, esta radio recuperada. No solo son voces.